fíjate, mis calles no nací para triunfar. Y estás en tu derecho de dar tu opinión. Siempre es reconfortante tener donde apoyarte, salir por un momento del estrés y la ansiedad, sacar toda esa mierda que remueve tu conciencia, tocando cuatro acordes y poniéndote a gritar. Y estás en tu derecho de dar tu opinión. Que seamos buenos o malos, tocamos de corazón, de corazón. También dejo muy claro que si en esto se triunfara, por esfuerzo o por ganas, seríamos internacional. Seguimos nuestra línea de alternativo, dentro de lo que cabe, acabamos de empezar. Y estás en tu derecho de dar tu opinión. Que seamos buenos o malos, tocamos de corazón, de corazón. Han cambiado, gente de la movida se ha pasado al bacalao. Joder, cuando me acuerdo de final de los 80, conciertos por un tubo íbamos a cualquier lado. Y estás en tu derecho de dar tu opinión. Y estás en el derecho de dar tu opinión.